te esperé. Por tu amor, mi vida. Qué son, qué tristeza que me da cuando me acuerdo de ti. Qué tristeza que me da, me da ganas de llorar. Porque tanto te amé, yo que tanto te adoré. Vuelve pronto, mi amor, yo te esperaré. ¿Y dónde? ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba las palmas! ¡Todo con las palmas, dice! ¡Fantasía! ¡El Puritani, mi amor! ¡Para tu corazón! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Qué tristeza que me da cuando me acuerdo de ti! ¡Qué tristeza que me da! ¡Me da ganas de llorar! ¡Porque tanto te amé! ¡Yo que tanto te adoré! ¡Vuelve pronto, mi amor! Por creer, pero que viene nuestro amor.